cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo, donde las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, amor, ya lo verás a la salida que hoy. Y el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Es la voluntad que a todo desafía, es nuestra dignidad, la fuerza de la vida que no preguntará qué es la eternidad, aunque sepa que la ofende o que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida. No te dejará marchar, no te dejará ten fe. Y hasta dentro de la cárcel, de esta enorme hipocresía, y en los fríos hospitales, de ese mal de nuestros días, una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Es la fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va. Nosotros luchará y no nos dejará. La fuerza dentro.